La conferencia ministerial de la Tribuna Regional de ASEAN, Asociación de Naciones del Sureste Asiático, se efectuó los días 6 y 7 en Manila de Filipinas. Fueron discutidos los asuntos de preservación de la paz y seguridad en Asia-Pacífico. El día 7, el canciller coreano Lee Jong-ho pronunció discurso y enfatizó en particular lo que la República Popular Democrática de Corea posee en las armas nucleares y los cohetes balísticos intercontinentales es la justa selección autodefensiva frente a la clara y real amenaza nuclear de Norteamérica aquella. Norcorea no se retrocederá ni una pulgada en el camino de fortalecimiento optado por sí mismo. Durante la conferencia, el canciller coreano se reunió con sus homólogos de China, Rusia, Filipinas y otros países, e intercambió opiniones sobre relaciones bilaterales y los asuntos internacionales importantes. En esas ocasiones, el canciller coreano subrayó que Norcorea rechaza por completo la nueva resolución de sanción antinorcoreana del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fruto de las crueles acciones de aislamiento y estrangulación de Norteamérica contra ella, y seguirá su avance hasta el fin sin dar ningún rodeo hacia el camino escogido por sí misma, enarbolando más alto el lineamiento de desarrollo paralelo, eterna bandera de la preservación de la paz.